2 de noviembre recordamos la partida de dos personas maravillosas, como lo fueron Sandra y Rubén. Estas dos pérdidas, que se pudieron haber evitado, son el resultado de la desidia del Estado. Desde el 2 de agosto, que la vida en la escuela pública no ha sido la misma, ya que se puso al descubierto el abandono que hoy sufren todas las escuelas públicas del distrito de Moreno. Si bien desde ese primer momento estuvimos apoyados por toda la comunidad educativa, nadie más que nosotros, junto con sus familias, sufrimos el dolor, la angustia, la impotencia y la bronca por esas dos ausencias. Dos personas que dieron su vida por la gran vocación de servicio. Nos dan el ejemplo y la fuerza para seguir manteniéndonos de pie en la lucha para que no vuelva a suceder. Con todo esto que nos pasó y nos pasa, queremos hacer llegar este mensaje a aquellas personas que nos critican, que abren juicios de valor sobre nosotros. Les queremos decir que a partir del lunes 29 del 10, que reabrimos la escuela 49, pudimos ver la sonrisa de los niños, la alegría y el abrazo de ellos, como de sus familias cuando entraron a la escuela. Reingresaron a la escuela porque nuestros alumnos necesitan nuestro apoyo, nuestro cariño, contención, además de lo primordial que es la educación. Y con todos ellos entraron Sandra y Rubén, porque en todos había una sonrisa y una alegría. Cada día podemos comprobar que nos necesitan. Nunca estuvimos ausentes desde ese 2 de agosto, porque sabemos que Sandra y Rubén así lo hubiesen querido. Ellos nos enseñaron a través de su labor diaria la alegría y la vocación, el amor por la escuela pública. Hoy le decimos gracias, Sandra y Rubén, donde estén, por su lucha diaria y compromiso con la escuela pública. Son el ejemplo que ustedes nos dejaron, el que nos guiará y nos guía todos los días en este camino de lucha que venimos transitando desde hace 3 meses. Sandra y Rubén, presente, ahora y siempre.